se le escapa. Compraré unas cervezas o tal vez una botella para ponerme sabroso y pasarla muy bien con ella. También yo voy a sacar todos mis mejores pasitos para no quedarme atrás y vean que bailo sabrosito. Cuando vea esa mulata, mi estilo de bailar, yo sé que en toda la noche no me va a querer soltar. Con ella quiero yo bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Con esa mulata gozar, con ella quiero yo bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Con esa mulata gozar. Con ella quiero yo bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Con esa mulata gozar, con ella quiero yo bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Con esa mulata gozar. Con ella quiero yo bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Con esa mulata gozar, con ella quiero yo bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Con esa mulata gozar. Anda güero, ven pa' acá papá, báilate una conmigo.